Hola Claudio, ¿qué tal? Saludos a Cher y a la audiencia. Muy bien, ubicados aquí en el Museo de Bellas Artes. Se presentó hace un ratito nada más la Noche de los Museos, el 30 de octubre de 19 a 24 horas. Hay varios espacios en la programación, realmente ahí después tenemos el listado, pero vamos a aprovechar que la tenemos un ratito libre, Indiana Nocini, para la directora del museo, como para que nos dé precisiones. ¿Qué tal, Indiana? Buen día y bueno, estamos en vivo por Aviso de Radio. ¿Qué tal? Bueno, buenos días. Gracias por acompañarnos para ayudarnos a difundir una noche que para el museo y para todos los espacios de la cultura de Tandil y del arte tiene muchísimo valor porque, bueno, después de tanto tiempo que los espacios no se pudieron reactivar, tantos artistas que producen, tantas instituciones que trabajan, tantas escuelas que generan conocimiento, la verdad que para nosotros es una verdadera fiesta la Noche de los Museos. Y la alternativa en distintos lugares de la ciudad. Y la alternativa, sin duda, en distintos lugares de la ciudad, 26 espacios que suman 8 museos, 8 espacios culturales, centros culturales, talleres, galerías de arte, instituciones educativas de nivel terciario, de nivel secundario, la Universidad Nacional del Centro a través de la Facultad de Arte, la Casa de la Cultura, el Palacio Municipal, el Anfiteatro, la Casa del Gerente, o sea, una variedad infinita de espacios que tienen una programación propia y que además para esa noche tienen también sus invitados, para generar una noche diferente, o sea, si bien tienen su propia identidad, cada lugar, por ejemplo, no sé, el Museo del Ejército tiene su identidad, pero esa noche invita a disertantes, la Escuela de Cerámica tiene su identidad, pero esa noche también invita otros artistas, participantes, muestran actividad, o sea, cada lugar se engalana con alguna acción nueva, y algún espectáculo, algún evento que le permite, bueno, recibir al público. Qué bueno, después de un año y medio difícil para poder realizar eventos de estas características, poder completarlo, ¿no? Sí, la verdad que sí, y también debo destacar las ganas y la participación de cada uno de los espacios, porque nos enteramos con muy poco tiempo, no más de 25 días, hicimos una convocatoria de todos los espacios en el museo, y todos estuvieron sumamente predispuestos, que eso también tiene mucho valor, porque todos enseguida empezaron a pensar en sus propias programaciones, de no ser así, esto no se podría realizar. Entonces hay una muy buena predisposición de cada uno de los espacios y de las personas que forman parte de los espacios para que esto sea posible. Indiana, te está escuchando, Claudio y Cherro, pueden hablar con ella. Indiana, bueno, tengo alguna información, hemos charlado algo con algunas proyecciones que se van a hacer en el museo, ¿me contás un poquito? ¿O es sorpresa? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, creo que te escuché bien. Bueno, acá nosotros en el MUMBA en particular, sí, con Fundación OMBE, trabajamos en un proyecto que además de tener las propuestas que hay en sala, va a tener dos activaciones de mapping, una en la puerta del museo y una en los jardines del palacio, y vamos a estar acompañados por espectáculos musicales. En la puerta del museo va a estar el Horacio Morrone, Susana Romero y el maestro Mati, y también la pareja de la compañía de tango municipal con Caro Piso y con Lázaro, y también, bueno, en las salas del museo vamos a tener a El Tifie, que es una orquesta de música más contemporánea, pero que toma todos los temas que tienen que ver con valses, tangos y milongas, y va a bailar Delfina Pisani y Diego Valero, que también pertenecen a la compañía municipal de tango, y después tenemos un patio organizado con otro mapping en los jardines del palacio, donde va a haber una milonga de patio abierto para todos aquellos que quieren venir a bailar, para los que están visitando esta noche el museo, para los vecinos, que también, digamos, le va a dar participación. Nos vamos a sentir todos protagonistas, digamos, en los jardines del palacio bailando. Indiana, para conocer un poco todo lo que los lugares y todo lo que se va a vivir, ¿cómo accedemos a la información? Bueno, toda esta información va a estar en redes de la Subsecretaría de Cultura y Educación, en redes del MUMBA, en redes del Palacio Municipal, pero también la van a estar compartiendo todos los espacios, sí, los 26 espacios que forman parte de este itinerario, que además lo puede hacer la gente, digamos, iniciándolo por donde quiere, y además en cada una de las sedes va a haber un asiste en el ingreso, el mapa con la localización de cada uno de los espacios que nos están acompañando para armar su propio recorrido, además de las imágenes que nos están acompañando por la ciudad. ¿Qué horario, Indiana, se va a poder recorrer y qué son 26 lugares que podemos visitar? Son 26 lugares que podemos visitar y va a ser desde las 19 a las 0 horas. Y cada lugar tiene, bueno, actividades especiales con horarios puntuales. Así que en cualquier lugar que comiencen o que terminen, siempre van a encontrar espectáculos especiales para disfrutar. Y me acuerdo que esta no es la primera edición que se viene haciendo todos los años, bueno, sacando los últimos años por pandemia, pero tiene mucho éxito. La gente se aboca mucho en el Día de las Noches de los Museos. Sí, la verdad que los tandilenses lo han abrazado como una posibilidad. Los últimos años que lo hicimos, las últimas ediciones, nos ha acompañado muchísima gente, felizmente, porque está pensado exclusivamente para que las familias lo puedan disfrutar. Nosotros, con todos los espacios, con ingreso libre y gratuito, que eso es muy importante. Esto, si bien lo hacemos acompañando los proyectos que tiene la Ciudad de Buenos Aires y el resto del país, hay muchos espacios en Buenos Aires, inclusive, que son con entrada, digamos, con un costo. En este caso, se abre para que todos los espacios puedan ser recorridos con entrada libre y gratuita, y todos nuestros artistas, nuestros creadores, puedan ser disfrutados por la gente con esta posibilidad. Por eso, a invitar a todos, a sumar, a difundir, porque, bueno, es una noche en la que vamos a poder ver un montón de eventos sin pagar nada, compartir con la gente, va a ser muy lindo. Bien, una interesante propuesta entonces para la tarde-noche del sábado, ahí estaremos. Muchísimas gracias. Por supuesto, están más que invitados a acompañarnos con todas las actividades que tenemos. Gracias, Indiana. Y gracias Beto. A ustedes. Gracias, Beto, también por la comunicación. Dale. Y por la información. Te mandamos un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Norberto Cuchán, desde el